presentando a los compañeros que responsables de esta conferencia. Primeramente presentamos a la maestra Telma Pineda, que es ponente a este taller educativo, que ella viene de la asociación Nuestra América de Estudios Interdisciplinarios de la Crítica Jurídica, la maestra Telma. También contamos con la presencia de la compañera Kimberly, que es representante del FIR. Y bueno, con la presencia de nuestro compañero Walter, que es Comisión Política de la Región Acapulco. Con la presencia del compañero Salvador, que es Comisión Política de Costa Grande. Con el compañero José Luis, que es el coordinador con Tierra Caliente. El compañero Pastor, que es el responsable de Costa Chica, y su servidora Antonia Morales, que somos Comisión Política de la Región Centro. Y que bueno, en esta conferencia de prensa le vamos a dar la palabra al compañero Walter Emanuel para iniciar con nuestra conferencia. Maestro Walter, por favor. Sí, correcto. Primeramente agradecemos la presencia de ustedes, los medios de comunicación, y de primera mano desde este espacio vamos a ocupar para primeramente pedir una disculpa por lo que sucede después de que se da mi detención, queremos decirlo, de manera arbitraria, y que pues se da un conato con algunos de ustedes, ¿no? De la prensa. Queremos decir de manera muy firme que reconocemos el trabajo periodístico que ustedes realizan y que de ninguna manera celebramos nosotros la acción que se realizó en ese momento. Haremos los llamados enérgicos de manera interna para que esto no vuelva a suceder, y pues de antemano la organización les pide una disculpa, y digamos que esperemos nosotros que sea aceptada en esos términos. Pues nos queda también decir precisamente que lo que sucede el día sábado fue una acción premeditada. A mí ya me estaban esperando cuando yo salgo de una reunión en la que sostuvimos en ese lugar, donde había compañeros también de la propia organización, y bueno, al salir únicamente esperaron que yo me acercara a la camioneta, y pues en ese momento, cuando veo que de manera sospechosa una camioneta viene acercándose, me resguardo al interior de ella, y pues me llegan los elementos de la policía ministerial, primeramente preguntándome si me quería ir por las buenas o por las malas. Yo pregunté pues cuál era la razón, y pues en ese sentido entendemos que lo de la camioneta únicamente fue un pretexto. Entonces, afortunadamente, había compañeros que, al yo no poder tener comunicación, porque parece que la señal del teléfono, hasta donde entendemos, la desactivaron, no me podía comunicar con nadie en un principio. Me tuve que bajar y descender del vehículo. Ellos dijeron que iban a llamar si yo pues no cooperaba a más elementos, y llegaron elementos de la gendarmería también ahí presentes. Sí queremos decir que no fue en un filtro el hecho, que no eran los elementos que están en este caso designados para la recuperación de vehículos, y que por lo tanto, pues al estar un elemento ya esperándome al acecho afuera del Parque Papagayo, para nosotros no nos queda duda de que fue un hecho ya confabulado y premeditado, ¿no? En tanto, queremos hacer esa aclaración porque de pronto se han vertido otras opiniones en los medios de comunicación que no son del todo pues reales, ¿no? Eso fue lo que sucede. Me llevan al ministerio, en este caso al Ministerio Público de Costa Azul, pero bueno, al a la comandancia de la policía ministerial que está precisamente en ese mismo lugar. Y pues afortunadamente queremos decir que la acción o la reacción que se da del propio movimiento a través de los enlaces que se tuvieron, a través de todas las organizaciones que de una u otra manera también se sumaron a la denuncia y a la exigencia de la liberación inmediata, y de todos mis compañeros que llegaron hasta ese lugar, los que desde sus regiones también mandaron mensajes a nuestros compañeros de la Comisión Política de la CETEC y de demás organizaciones que estuvieron al pendiente, y a los compañeros también que desde sus espacios, como los compañeros de la red Morelos de Derechos Humanos, que en una mesa que tuvieron y que tenían en ese momento exigieron también la liberación inmediata de mi persona. También queremos agradecer que medios, algunos compañeros periodistas también hicieron una llamada de manera inmediata para saber cuál era la situación en la que me encontraba. Agradecemos de manera muy especial también al diario, al periódico El Sur, que inmediatamente se comunicaron conmigo para estar al pendiente de lo que pudiera suceder y lo que pudiera pasar, ¿no? Realmente así fue como sucedieron los hechos. Volvemos a repetir, no fue en ningún filtro, ya me estaban esperando. Entendemos que tiene que ver con lo que sucede con la movilización que damos acá en Acapulco, que tiene que ver con todo el proceso que hemos llevado a cabo. Es claro que la motivación que provoca la detención, y que queremos decir que fue una detención arbitraria, es una motivación política, ¿no? Vamos. ¿Crees que sea un asunto que vaya a escalar a otros niveles? Es decir, ¿tú puedes ser compañero? Por supuesto, digamos que el nivel de hostigamiento y de persecución al que pues estamos ya prácticamente sujetos no es solamente para una sola persona, y en ese sentido, si cualquiera de nuestros compañeros bajo este esquema y estas políticas de represión pues puede sufrir una circunstancia como esta, ¿no? Sí. Vamos a continuar con el compañero Salvador, y al término entramos a la sesión de preguntas, por favor. Bueno, ya como lo decía nuestro compañero Walter Emanuel, agradecemos la presencia de ustedes como medios de comunicación. Lo que sí queremos resaltar totalmente es la forma en cómo el gobierno, el Estado en todos sus niveles, tanto municipio, Estado y Federación, quiso enviar un mensaje a este movimiento, quiso enviar un mensaje de intimidación, quiso su propósito central era intimidar, opacar esta lucha que se gesta y se fortalece día con día aquí en el Estado de Guerrero. La señal que el Magisterio Guerrerense dio el pasado viernes 14 fue una señal de fortaleza y de unidad. Fue una marcha contundente que ya tenía meses que no la veíamos aquí en el Estado de Guerrero. Y en ese sentido, la respuesta de nosotros que estamos al frente de esta lucha con el respaldo total de nuestra base es decirle a Enrique Peña Nieto que ni esto ni nada frenará esta lucha. Si entendemos que fue una señal para intimidar a todos y cada uno de los que aquí estamos y compañeros que no están aquí, pues entendemos también y le decimos a él y a su gobierno y al propio Rogelio Ortega, que encabeza el gobierno del Estado de Guerrero, pues le decimos que esto no nos va a frenar. Entendemos que la unidad magisterial y esta lucha de fuerza que vamos a seguir impulsando, tendremos que hacerla en concordancia, como se hizo este día viernes en más de 26 estados de la República, y en ese sentido seguiremos impulsando el Plan de Acción Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y de igual manera, hacer nada más un agregado, un comentario en torno a estos vehículos. Las unidades que están tomadas por el movimiento están bajo resguardo del propio movimiento y no son de uso particular de ninguno de nosotros. Son unidades que se ocupan para movernos, para el propio movimiento. Y pues bueno, en ningún momento, y entendemos que se puede decir otra cosa en los medios de comunicación, pero son unidades que el movimiento tiene bajo su resguardo desde que esta lucha dio inicio en octubre del año pasado. Pues en ese sentido continuaremos en la misma y desmentimos esa versión que ha dado la Fiscalía Estatal, donde asevera de que fueron unidades que se utilizan bajo un término de prestada por parte del Estado. Lo que la Fiscalía, el gobierno del Estado tengan que declarar va a ser algo muy propio de ellos. Sin embargo, la postura del movimiento y la información que podemos dar es que son unidades retenidas para el propio uso y servicio de esta movilización. Bien, y decirles también, señores, que bueno, nosotros vemos que es clara, ¿no? Que es claro el porqué la detención de nuestro compañero el día sábado. Es una respuesta, y vemos nosotros que el Estado es una respuesta a esa marcha, como ya lo decía mi compañero, esa contundencia que tuvimos el día 14, y que efectivamente no vamos a bajar la guardia, al contrario, hacemos un llamado a los compañeros a no presentarse a hacer esos exámenes, a no subir evidencias. Es un llamado que le hacemos a los compañeros para que de una vez por todas nos vayamos aglutinando para dar esta gran lucha, que es en contra de la reforma laboral administrativa, que eso es la reforma educativa, y que bueno, por ende vienen ahí en cascada las reformas estructurales. Y que en ese sentido nosotros vamos a continuar con esta lucha, que eso no nos va a intimidar, que vamos a continuar con nuestra lucha, y que sí hacemos responsable al gobierno estatal, al gobierno federal y por supuesto que a los gobiernos municipales de la integridad física de cada uno de nosotros. Que ellos son responsables de lo que suceda, porque cuando detienen al compañero Walter llega la gendarmería y llegan cientos de policías, y cuando se da un conato de violencia, cuando nos pone a pelear el Estado pueblo contra pueblo ahí en el Zócalo de Chilpancingo, no se hace presente ningún policía, cuando ahí hubo hasta balazos, cuando ahí estuvo la quema de algunos vehículos que son de nuestros compañeros, y que por cierto falta todavía cobrarle al Estado y a quien fue el responsable de quemar y de destrozar nuestros vehículos, y que ahí no se hizo presente no fue ninguna policía, y que hoy prestos estuvieron ahí. Y decirles que bueno, nosotros vamos a continuar en la lucha, que no vamos a cejar en esta. Entonces, no sé, compañeros, si hubiera algo más que agregar. La lucha del magisterio guerrerense está unido a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en este sentido, nosotros como magisterio y como Movimiento Popular Guerrerense seguimos demandando la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al mismo tiempo, exigimos la libertad de todos los presos políticos. Sabemos que en estos momentos y desde el día de ayer y antier, el SECOP tiene actividades exigiendo la liberación de Suástegui, por lo cual nosotros como coordinadora brindamos toda la solidaridad para que el compañero sea liberado, no solamente él, sino todos los presos políticos que se encuentran recluidos dentro de las cárceles del Estado y a nivel nacional. Por lo tanto, la intimidación que lanza el Estado, eso ya nosotros lo venimos a prever, pero aún así nosotros seguimos en pie de lucha y vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, hasta derogar las reformas del artículo 3 y 73. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, no hay preguntas, pues agradecerles. Pastor Mojica Delgado. ¿Cómo? Pastor Mojica Delgado.